al amor es igual que del placer al dolor. Polo sur, polo norte, polo sur, polo norte, polo sur, polo norte, polo sur, polo norte. Amigos, como primer tema estábamos escuchando Polo Sur, Polo Norte de Vilches Huamán, y seguidamente estábamos con la banda Waze 98 del tema Dreaming. Les saluda Jorge. De esta manera vamos dando inicio a una nueva edición de Mixtura, que en esta ocasión les tengo una entrevista al proyecto musical Rock Blur. Vamos a hablar acerca de su discografía y lo nuevo que tiene bajo el brazo, que es un disco que lleva como título The Divided Obelisk of the Invisible Spectrum. Les comento que César, sí, en Argentina, ya está próximo a venir a Lima, Perú, con más novedades acerca de lo que fue el Cosquín Rock, así que pronto él les tendrá novedades de este allá. Y bien, de esta manera seguimos con el programa, pero no sin antes dejarle las radios que nos retransmiten.

¿Qué tal, amigos? Me encuentro en el cruce de las calles Cantuarias con el pasaje Teddy en compañía de Rob Blue. Él es esencia principal en un proyecto musical, pero vamos a conocer un poco más de lo que hace Rob. Rob, ¿por qué no nos comentas un poco cómo así se da tu vínculo hacia la música? ¿En qué momento aflora esta situación? Claro, durante el tiempo que estaba en secundaria comencé a interesarme por la música. De pronto un día puse MTV y estaba sonando Jesus a Suburbia de Green Day, del disco American Idiot. Me llamó mucho la atención porque esa canción tiene bastantes estructuras, bastantes partes, como una ópera rock. Y eso me dijo a mi mente, ¿no? O sea, si ellos pueden hacer ese tipo de música, ¿por qué no lo puedo hacer yo también? Obviamente tuve que aprender. Aprendí con una guitarra que encontré en mi ático un día, cuando estaba chequeando qué cosas había dentro de mi casa. Y mediante esa guitarra empecé a hacer los primeros acordes que pude dar al mundo, por así decirlo. Pasaron los años y ahí comencé a componer. Y me comenzó a llamar bastante la atención el rock progresivo, el rock experimental y también algo también del post-punk. Yo en esa época aún estaba en el colegio, estoy hablando ya de cuando estaba en quinto secundaria. Y ahí formé una banda con unos amigos, la cual duró solo el tiempo, fue más o menos desde el final de secundaria hasta mis primeros ciclos en la universidad. No fue una larga duración, pero yo seguí haciendo música desde ese momento, ya como solista, como Rattler. Comencé a grabar lo que fue el primer álbum, The Life and Death of the House and the Sun is from the Sun, que es un álbum conceptual, inicios del 2013, y lo terminé en inicios de 2017. Ese álbum me hizo aprender muchas cosas, porque ahí aprendí a usar el estudio como un instrumento más, las diferentes capas, las diferentes formas de arreglos musicales que se puedan realizar después de uno mismo escucharse, es lo que siento que exponenció bastante mi forma de producir música. Creo yo que esos 4 años fueron intensos para poder tener la habilidad de yo mismo producirme mis obras musicales. O sea, en ese estudio obviamente había un ingeniero de sonido que también aportó mucho en el proceso de la creación de ese álbum. Se llama Carlos Castillo. Fue grabado, producido en Gutiérrez Studio. Y de ahí yo seguí haciendo la música por mi cuenta. Después de The Life and Death of the House and the Sun is from the Sun, salieron unas cuantas sesiones de esa época, una en Orson Welles y uno en la caja de Movistar Música, de los temas The Centipede, la parte 1, Space Invader y Monsters. Hubieron unas presentaciones en festivales en cada, ¿no? Lima Indie Festival, Lima Pop Fest, también el Festival Radiación de Boo Records, donde toqué con una banda que me llamó bastante la atención, llamada Foyaxoid. Foyaxoid es una banda increíble de Chile, que justamente ahorita van a tener el privilegio de poder abrir a Radiohead en el estadio, ¿ya? Fue una experiencia gratificante verlos en vivo también a ellos. Después de eso, en 2017, salió el álbum, el The Life and Death of the House and the Sun is from the Sun. Pero previamente a haberlo sacado, yo he hecho una pequeña gira por Buenos Aires, Argentina. Ahí logré ver reacciones de mi música. Unos me decían que sonaba como Joy Division. Me decían, vos sonás como Joy Division. Creo que sí ha de ser, no sé. Porque Joy Division sí es una influencia importante para mí. O sea, al lado de Pink Floyd, de Radiohead y esa gente, Joy Division sí es importante para mí, pero yo no sabía que ya estaba sonando como ellos. Hablando un poco justamente de eso, de sonido, ¿no? Hablemos un poco, ¿qué haces? Bueno, básicamente, o sea, ¿cuáles son las vertientes que se pueden encontrar en tu música? Bueno, staple funk, post funk sí hay. Hay art rock, también hay rock industrial, como en el nuevo álbum que sacaron ahorita, elementos del rock industrial. Rock progresivo también, en el hecho de que son obras conceptuales. Es una historia en cada álbum, diré, continua por cada canción, ¿no? Como un libro. También hay rock experimental, porque también a mí me gusta también entrar en diferentes tipos de sonidos que algunos no pueden considerar los anormales, como por ejemplo estar haciendo algo de noise, por así decirlo, en los sintetizadores, ¿no? Esas vertientes son las que mayormente puedo destacar. Hay algo de rock psicodélico también. O sea, vendría ese post-punk, rock industrial, art rock, rock psicodélico, rock experimental, rock progresivo, y todo eso mezclado, ahí sale el sonido de Rod Blurn. Pero hablemos de una cosa interesante, ciertamente, yo me he dado un poco cuenta por eso y te lo voy a preguntar. Es sobre el concepto del álbum, ¿no? Cada nombre conlleva una idea totalmente distinta. Háblanos un poco de esos conceptos, ¿no? Bueno, comencemos con el primero. Claro, por supuesto, por el principio. El primero, bueno, la idea fue una conglomeración de todo lo que yo estaba escuchando, viendo desde que era niño. Por ejemplo, el mismo título, hay zombies. A mí siempre me han llamado la atención los zombies, el chivolo, las obras de George Romero, me llamaba siempre la atención. Antes de hacer ese álbum, yo hice como una especie de concepto bien relacionado a Big Brother, a 1984. Y también tiene cosas que yo vi importantes en el arte de Pink Floyd and the Wall, en la obra musical y también en la obra fílmica, ¿no? También hay algo de David Bowie en todo eso, porque Bowie para mí es mi héroe principal, ¿no? Hay ciertas cosas que se mezclaron en todo este proceso, desde los muertos vivientes, hasta la ciencia ficción, hasta el horror, y también cosas así épicas como Señor de los Anillos, porque siempre he sido un ávido lector de Tolkien. La historia principal del álbum de Delta Hauser fue sobre que un alienígena, Delta, escapa de Neptuno, de la Mancha Oscura de Neptuno, que es un lugarcito que existe en Neptuno. Pero en esta historia es como una especie de base donde hay vida y inteligencia. Escapa él ahí porque ocurrió una especie de apocalipsis zombie, ¿ya? En que el sistema que gobernaba a Neptuno hizo un experimento de super soldados, pero salió todo mal. Y él fue el único que logró escapar de ese planeta y llegó acá a la Tierra y encontró de que la situación de la Tierra estaba tipo como super, super apocalíptica, desértico, todo. Y los humanos que lo hallaron a él, o sea, al haber estrellado su nave contra el desierto, le dicen, por favor ayúdanos, lo vieron como su mesías, o sea, por favor ayúdanos porque hay un dictador que se llama el Cien Pies, que es un tipo de ser androide con forma de Cien Pies, que ha esclavizado a toda la humanidad. Entonces ahí comienza la historia, él hace su rebelión contra ese personaje dictatorial y a la cual le llaman los zombies el sol. Ahí se extiende toda la trama durante 13 canciones que dura ese álbum conceptual. Al final todos mueren. Al final todos mueren. Poner un final feliz sería un poquito también muy, muy cliché, así que dije no, todos tienen que morir. Así que ahí termina esa historia. Ese es Delta Hauser y los hombres. Después de eso, bien, vamos a hacer una pausa en la entrevista con Rod Blur y vamos con lo más chévere que hay, que es la música. Rod, ¿qué tema nos vas a presentar? Les voy a presentar ahorita el tema Spectrum, single de mi álbum Divided Obelisk, que es Spectrum, que cuenta con un videoclip dirigido por Walter López y espero que lo disfruten. Es un toque bastante industrial. We'll be right back. justo después de haber venido de Chile, porque toqué en Santiago y Valparaíso en marzo del año pasado. Yo estaba atravesando un montón de problemas existenciales, emocionales, así, de la vida, y dije, no, eso tengo que hacerlo en algo, tengo que convertirlo en algo, porque no puedo estar perdiendo energía en tonterías. Y hice un EP llamado Under the Shadow of Saturn. Ese es del 2017, salió alrededor de agosto. Ese es un EP de unas cuantas canciones que se sienten de post-punk, y también hay rock experimental, pero ahí por primera vez meto algo de folk, lo cual también en el nuevo álbum se ha extendido un poquito más. En ese álbum, la primera canción que inicia todo eso es Saturn, que también está en el nuevo álbum. Y con esa canción, con un grupo de chicos que se llama Mumo Animaciones, hicimos el segundo videoclip de Rattler, que es una animación en clay motion de todo lo que trata la canción. Atraviesa bastantes así temáticas medio como esquizofrénicas interdimensionales, y hay seres medio creepy que corren por todos lados. El primer videoclip que se hizo para el proyecto de Rattler fue de Intruder, de Delta House y los Zombies del Sol. Ese fue el primer trabajo que yo hice con Walter Love, que es mi amigo guitarrista de la banda, la formación actual, y también el productor y el que dirige los videos actuales que se está haciendo. Él es la parte visual, él da las ideas visuales y yo hago todo lo sonoro, la composición, todo eso. O sea, en Rattler somos como un equipo. O sea, no sé si puedo dar un paralelismo con Nine Inch Nails o con Tame Impala. La cosa es que yo hago todas las canciones, o sea, es un proyecto solista, pero en vivo viene el equipo de ellos. O sea, Walter en guitarra, Gustavo Mego en bajo, Renzo Pacheco en batería. La gente del staff también, que lo conforma también mi amigo Héctor, otras personas también como amigos, también son parte de todo este proyecto. O sea, digamos que Rob Blue está avanzando a pasos un poco agigantados en relación a muchas otras bandas que a veces se demoran un poco en sacar material. Sí, lo que ocurre es que a mí siempre me gusta componer. No hay un momento en que paro de componer. Ahorita ya estoy componiendo el álbum número 3, que siento que va a ser completamente distinto de los otros dos álbumes, porque cada día, pues, soy un melómano, o sea, me gusta bastante el tipo de música, y yo siempre estoy investigando todo tipo de vertientes. Últimamente, sé que, o sea, es conocido, pero a mí me está llamando bastante la atención, y pop me está llamando bastante la atención, diré. También hay una música de Estados Unidos, se llama Chelsea Wolf. Chelsea Wolf hace un tipo de witch house rock medio stoner que me está llamando bastante la atención, o sea, esas afinaciones que usa en do. Creo que cada vez las cosas que estoy escuchando son más pesadas, pero eso no significa que sea malo, sino que hay algo que uno desea explorar en cada momento de la vida, ¿no? Ahora en The Defiled Obelisk, que es el nuevo álbum que ha salido, ya hemos sacado un videoclip principal que es el tema Spectrum, dirigido por Walter López, en donde ahí se ve la formación actual, después de la formación que hubo en México. En México yo me di cuenta de que cuando los temas son más fuertes hace que la gente pogee. Esa fue la primera vez que yo experimenté eso. Así que yo dije, para la creación de ese nuevo álbum, a mí me gustaría que las canciones sean más energéticas, más fuertes. O sea, obviamente tener un ligero grado de introspección, pero también avanzar con esa fuerza y dinamismo hace que la gente lo capte más rápido. Puede ser más crudo, pero es más directo. Entra más a la psiquis de la persona que quiere moverse. No todo el tiempo vamos a estar así tranquilitos, sino queremos movernos. Así que dije, no, el álbum tiene que ser más fuerte. Por ende, usar otro tipo de instrumentación, guitarras más fuertes, máquinas, tipo samplers para batería, ¿no? Y todo lo diferente, cosas que se puede encontrar que haga que suene más industrial. Entre todo eso también hay algo de folk, que nunca he hecho mucho, porque debe ser por las etapas en la vida, ¿no? He tenido cosas que decir en esas canciones que son folk, por ejemplo, sobre el gobierno, que siento que en una base más tranquila sí se les puede entender más, como el tema Dissonant, que tiene un video, una sesión acústica, así tipo como el Jackman Blues de Syd Barrett, cuando está todo loco, así las luces son. De The Mighty Obelisk, que empezó con Spectrum, estamos también por sacar la segunda parte de la sesión, The Divided Sessions, que hemos hecho de temas del nuevo álbum. la cual también tendrá otra sesión más donde se incluyen más temas, porque en esta primera parte de varias sessions hemos grabado Existence Neural, los primeros temas del álbum que ya están en internet. Se va a lanzar Spectrum y Saturn, que también están en esa sesión, pero están por salir. Y vamos a grabar una sesión nueva con los temas Vortex Obelisk, 9 into, Under y Outsider. Son más así como que industrial. La temática de este álbum, el personaje principal se llama 9. El número 9 creo que está presente bastante, en bastante música de mi proyecto. Por ejemplo, en Intruder, de The Life and Death of the House and the Summits from the Sun. Y dice, bueno, hay que hacer un personaje llamado 9. 9 viene a ser todavía un alienígena, pero lo que ocurre es que no sabe que él ya está muerto. O sea, él dice, yo soy la estrella más brillante que jamás han visto, que yo puedo cegar a todos con mi luz y nada me puede detener, nada de lo que me ha herido anteriormente me puede detener. Pero en realidad no logra entender que lo que ya lo hirió anteriormente lo ha hecho morir. Y recién al final de toda la temática del álbum, en la última canción de Storms, que es el número 18 del álbum, los 18 canciones en el álbum, se da cuenta que está muerto, es un fantasma. Viene el videoclip de la canción 9 into, va a tratar sobre esa historia que estoy diciendo ahorita, la cual tengo que grabarla ya en estos días, porque como 9 into, o sea 9 por 2 es 18, pensamos sacarlo el 18 de febrero. Y esto es, o sea, en el concepto de todo el álbum, de la obra en general, a mí me gusta bastante lidiar con la numerología, con la ciencia y con la ficción y con los Illuminati, con todo, con conspiraciones. Siempre me ha llamado la atención, así que todo eso pueden encontrar en Rodler, en The Life and Death, en The Divided Obelisk, en Under the Shadow of Saturn. Hay bastantes cosas así escondidas que se pueden encontrar. También ya vamos llegando al final de esta entrevista, pero no sin antes preguntarte por un correo electrónico de contacto. Claro. O si no, las direcciones en las redes sociales que mantengas, Perroto. O sea, digamos de que la gente se ha llegado a conectar, mira, las presentaciones en México, en Chile, en Argentina. Es decir, o sea, ya la música está navegando de una forma distinta, ¿no? Claro, hay reseñas en varios sitios, también hay transmisiones en varios países también. Así que lo que uno tiene que hacer siempre es ser constante. Como dije, el que grita más es el que lo van a escuchar. Tienes que gritar a cada rato. Es la única manera que te van a escuchar. Y la perseverancia es lo que hace que uno pueda llegar a la cima de la pirámide, que es el arte. Bueno, después de esta conversación filosófica, mi página, redes sociales está, bueno, Rodler está en Facebook, está también en Instagram, también en Twitter, en YouTube, ¿no? Bandcamp, un correo para poder contactar directamente a Rodler, es rodlermusic1@gmail.com. One es el 1 en alfanumérico. Eso es lo que se puede hacer para contactar a Rodler. Bien. Ya llegamos al final de esta entrevista. Ahí tienen los contactos de Rod Blur, muy facilito encontrarlo. Pero nos vamos a despedir con más música, Rod. En esta ocasión, ¿con qué tema nos vamos a ir? Nos dirigimos hacia el espacio con 9 into, un nuevo tema que va a tener un nuevo videoclip, que también pertenece a mi nuevo álbum, The Divided Obelisk of the Invisible Spectrum. Tiene bastantes cosas escondidas ahí que pueden encontrar. vamos a suavizar un poco las cosas. Esto viene desde México, es Banda Cósmica y el tema es Dos Estrellas. Esto es Dago y el tema es No te dije. parara pa pa parara pa pa parara ra ra ra ra ra pa pa parara pa pa parara pa pa parara ra ra ra ra ra. Hace poquito nomás, ellos son Bahía Felino, el tema es Los Días. Thank you.

qué hacer, sabe qué hacer.